Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. Tío, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes, pues tío, aquí que tengo problemas con mis cascos, que no me oigo. Ahora, vale. ¿No te han puesto las herraduras o qué? No me han puesto las herraduras, ahora sí. Saludamos a Javi Retro, que acaba de hacer acto de presencia. ¿Cómo estamos, Javi? ¿Qué tal, Armero? Buenas tardes. A la productora, tenemos a Elena, que hay a mi diestra. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Y ahí tenemos al colectivo LCM, o lo que es lo mismo, Elisa C. Martín, vocalista, coach de voz. Tenemos a su manager, que viene desde Madrid, Laurita. La otra, ¿cómo se llama? La Rosana Club de Fans, la presidenta del Club de Fans de Elisa Martín. Que luego, en un par de temitas estamos con ella, Así que nosotros no nos enrollamos más. Así que bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos con fuerza y energía desbordante con el trabajo debut de unos canadienses llamados Spectre, una banda debutante pero compuesta por músicos veteranos, los cuales tienen influencias del hard rock, del heavy metal e incluso del punk rock. En Armageddon, que así se titula el EP de 5 temas, en el que viene incluido The Alchemist, que es el tema con el que hemos iniciado, se centran en un heavy metal de corte clásico y tradicional, y lo han grabado de forma independiente. Un EP que pusieron en circulación el pasado mes de julio, de una banda que ya ha tenido el honor de compartir escenarios pues con otras como Anvil, 3 Inches of Blood, Trivium o Diamond Head, por citar unas poquitas solo, y que, como bien he dicho, responden al nombre de Spectre o Spectre, yo no sé cómo se pronuncia eso. Fantasma. Bueno, Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes, bueno, pues opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco, que es asaltomataradiorock.com. No, asaltomataradiorock.com. Sí, lo has dicho bien. La radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del rollo que te mola, todos de tu género favorito. ¿Qué más puedes pedir? Pues nada. Y todo transcrito, todas las cosas que decimos, menos las chorraducas. Todo transcrito ahí de puta madre en la página. Pedir no sé, pero preguntarte dónde estás. ¿Dónde estás, Casimoto? Parece que estabas en la Inopia, si lo habías dicho bien y te has colado ahí. Sí, Inopia, al lado de Etiopía. Exactamente. Bueno, recordamos también las redifusiones. Redifusiones, sí señor, en Radio Mai, los lunes de... Sí, anda, que estoy yo en... Estás bien, ¿eh? Los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock, los lunes a las 7 de la mañana y luego en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Estos lapsus que creíais que era solamente dominio del armero, pues ahora, pues claro, estamos ante Casimoto, que es un padre primerizo y está empezando a sufrir y padecer esas horas de insomnio nocturno. Que bueno, pues son reflejados, claro, en estas lagunillas. Y, así. Que tantos años juntos, pues también se me pega algo, se ¿sabes? Pega, se pega las cosas, se claro. Bueno, recuerda que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, saludamos a nuestra amiguita Piratilla Leticia. Leti, que está escuchándonos. También a nuestro amiguete y compañero vampiro David, que dice que nos está escuchando, compañero, que mañana a partir de las 5 de la tarde tiene su programa de Vampiros y Cowboys. A partir de las 5 de la tarde, no lo olvides. Bueno, y vamos a continuar con más cositas. Un temita más antes de dar paso a Elisa, porque hoy tiene prisa. Elisa tiene prisa, hace rima. Hacer una rima que da risa, es maravilloso. Y se tiene que ir pronto porque esta noche está tocando en Burgos. Luego nos habla de todos esos temas. La semana pasada me llegó el nuevo trabajo de esa alemana afincada en Madrid, que es Gabriel de Val, la cual la semana que viene, concretamente el día 20 de septiembre, pondrá en las tiendas de la mano del sello Escape Music. Sello que nos aclara que este no sería el segundo álbum de Gaby, ya que este se verá a la luz a primeros del año que viene, con el título de Cry Wolf. Lo que tenemos en nuestras manos es un trabajo que ha sido sacado de las sesiones del pasado Kiss in a Dragon Night, en las cuales los músicos y vocalistas participantes lo pasaron tan bien que grabaron muchos temas, aparte de los que salieron, en el disco. Tantos como para dar un nuevo trabajo que la semana que viene verá la luz. El nivel de implicación de estos músicos fue tal que de ahí el añadir el subtítulo de Dragon Lords. El sobrenombre de Dragon Lords, Gabriel Ball and the Dragon Lords, que, bueno, como si de una banda más se tratara. Así, en el disco encontramos las voces de Andrew Freeman, de Mike Devine, de Eleanor Rasp, de Mark Bulls y nada menos que de Robin McCauley, que se marcó dos temitas. Uno de ellos es este que cierra el álbum y que vamos a dejaros ahora con el título de Tiger. Y el tema en cuestión es We Live, We Learn. Tiger se titula el disco, ¿eh? El tema es este, We Live, We Learn, vivimos, aprendemos, un tema para vivir y aprender que son los mejores que os podemos dar nosotros. Y Gabriel de Val, Gabriel de Val y de Dragon Lords, ahí que suenan, así de bien. What does it mean? I pray that crucify and purify my crimes. I face your sacrifice and petrify my eyes. I spend my time to dig and find the truth to me. Miedo, señoras y señores, miedo ninguno, como el de amiga Elisa que tengo aquí a mi zurda. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? Tengo aquí los cascos estos que me están haciendo aquí unas cabronas, que si toca a mí no me mire. Vale. Elisa, ¿cuántos años? Madre mía, tío. Stone by Trackers venías a presentar. Hostia, la última vez. ¿Te acuerdas, eh? Joder, claro que me acuerdo, ¿cómo me acuerdo? Por supuesto que me acuerdo que tocasteis en el Zorro, en un antro de mala muerte ahí. Ahí estamos. Sin escenario, sin nada. Nada. Se toca donde haga falta. Tú topa más punky, ¿no? Yo toco donde haga falta, a mí no me importa. Ya, no, doy fe de ello, doy fe de ello. Esa vez me lo demostraste, pero a base de bien. Que no hace falta grandes escenarios para darlo todo, ¿no? Y demostrar. Yo he estado tocando ante 20.000 y ante 2. Eso habla mucho de ti. Claro, tío. Elisa, ¿y cuánto quiero yo a esta mujer? La culpable de que entrara a formar parte del equipo de Mariscal, ¿te acuerdas de aquella noche? Me hizo de traductora de Doro, sí, para estrenar, para poner mi primera piedra en aquella revista. Es verdad, macho. Dice, yo no tengo ni idea de inglés. Digo, tío, que me tienes aquí, venga, ¿qué quieres que le diga yo a esta mujer? Entramos y le dijimos unas cuantas cositas. Hostia. Eli, han pasado. Elisa, la de Dartmoor. Ojo. Esa es. Esa soy. ¿Mm? Elisa, la de Dartmoor. Sí, señor. Pues ya será la quinta o la sexta vez que estás aquí. Sí. Pero jodo, 13 años de la última. Has estado mucho tiempo desconectada. ¿Qué ha pasado? Pasa eso. Pasa que Llevar bandas no es fácil, porque cada persona es un mundo, pasan cosas dentro de la banda, te vienes un poco abajo, luego dices, ¿qué coño, tío? Si soy la guerrera, venga, hazte un disco tú sola, manéjalo tú. Y claro, es lo que te estaba explicando antes, que te entra el síndrome del impostor y dices tú, ¿dónde voy yo? ¿Sabré hacerlo? Si yo siempre he estado rodeada de músicos. Has sabido hacer de todo siempre. Macho, y me costó un tiempo, pero mira, aquí estoy otra vez. ¿Por qué dejaste todo, lo primero? Porque me vine abajo, tío, en plan... O sea, fue como una especie de depre, ¿no? Sí, de decir, como una especie... No soy una persona... Depresiva para nada. Pero ni de coña. Pero sí que dije, tío, ¿pero qué es esto? Hay una cara B en la música que no me gusta nada... Sí. Y yo no soy así, soy una tía sencilla. Sí, el mundillo, sí. Lo que es el negocio, ¿verdad? El negocio, que es la parte fea de la música. Sí, yo empecé a conocerlo. Esa parte que no la mayoría no conoce, que solo conocemos unos pocos, ¿no? Tú sabes de lo que te hablo. Sí, y perfectamente. Hostia, te vienes abajo, macho. Dices, el haber tocado la música en tantos aspectos, exacto. Pues te da... Es como tú, pero si yo solo quiero hacer radio ya, pero esto, lo otro, lo demás allá, ¿sabes? Y dices, joder, yo pensaba que era... Voy a hacer música y ya está. Okay, canto y ya está. No. Yo podría haber estado haciendo radio en medios más grandes porque se me llegó a ofrecer, pero aquí sigo en mi sitio pequeñito, en mi habitáculo de toda la vida. Y felices. Pagando para hacer radio. Claro, pues pero feliz. Por algo será. 28 tío. Años ahí. Por claro, algo será. Así por algo será. Así. Claro. Bueno, y han pasado muchas cosas. 12 años. Te fuiste a vivir a Barcelona, eso ya lo sabíamos antes de. Fui a Cataluña. Saliste del armario, estás casado. Me casé. Habéis tenido un niño. Tenemos una niña de 3 añitos ya que tiene. Y eso ha dado luz, felicidad. Buah, eso es increíble. O sea, tengo unas ojeras de la muerte. Pero eso señor, sí. Aquí tienes un papi primerizo. El mío hizo hace 3 días, 8 meses. Así ¡hostia! Pues ya sabes de lo que te hablo, ¿no? Sí. Esto es duro de cojones, macho. Esto no lo tenían que haber dicho. Esto sí que es heavy metal. Esto sí que es heavy metal. Esto es metal. Yo se lo dije. No me hizo caso. ¿Por qué no hacemos caso, tío? Hacernos caso, tío. Ya sabes que yo tengo dos. De hecho, tú los has conocido, me parece. Sí. Cuando eran chiquititos. Cuando eran pequeñitos. Ahora ya pasan de mí. Ya, hostia, pero sí, es muy duro. Muy duro y para compaginar, yo que soy cantante, me he tenido que hacer otra habitación. Claro. Ahora estoy ahí durmiendo como si fuera soltera, ¿sabes? Has tenido que insonorizar un agujero, ¿no? Claro, es que no hay manera. O sea, es que cada 2 horas es esto. Tiene que comer, ahora llora, ahora en pañal, ahora tiene gases, ahora... Dios mío, eso es una locura, que sí, tío. Menos mal que ahora has vuelto a los escenarios y puedes saltar toda la rabia ahí. Yo cuando me llaman para algo, voy. Uy, es que tengo que irme, cariño, lo siento. Me escapo siempre que puedo, te lo juro, no puedo más. Otra cosa, te has metido también a ejercer de profesora de canto. Sí. Coach, que se dice ahora. Ahora ¿no? se dice coach. Los modernos. Maestra de toda la vida. Maestra pues, de edad. Sí, tío, esa movida fue porque los mismos grupos con los que yo giraba me decían, oye, Elisa, ¿esto cómo lo haces? Y tal. Y yo le decía, mira, ven, que te explico. Sin tener ni puta idea de... Y yo veía que la gente lo pillaba. Y luego me llamaban por teléfono, que no había móvil. Oye, tía, que esto que me has enseñado me va de puta madre, no sé qué. Me acuerdo de los antiguos Crisis de Fe y todos estos cantantes de, de aquella época, de Red Wine, todo esto. Claro. Y yo digo, hostia, pues parece que se me da bien. Y la gente, oye, ¿no haces clases de canto? Y mucha gente me lo decía, y digo, a ver si voy a tener yo un dotes de maestra, tío. Te digo yo que sí, seguro. Que sí. Yo lo que no quería era... He visto algún vídeo y no canto porque no me molesto ni en probar. Porque... Ya te enseño, coño. se me rompe la voz echando hostia. Me gusta, pero... Pero me vengo arriba enseguida y y termino cayéndome echando hostias. Un cantante no solo tiene que saber cantar, tiene que ser inteligente. Claro. Pues yo soy poco. Tengo toda la inteligencia, no la uso. ¿Sabes? La tengo en un paquete con el felofán. Estás en un garito, suenan los motos. ¡Hostia, DS Space! ¡Ay, como loco! ¡Ah! Y luego ya te has quedado sin modo en una canción. Claro, eso me pasa a mí. Bueno, luego otra época que he visto que has estado, que yo lo desconocía hasta hace 4 días, que has formado parte de una banda gala, tío, de Galuz. Sí, sí, porque eso fue cuando estaba con Darkmoor. Cuando estaba con Darkmoor me llamaron los Fairyland y me dijeron, Fairyland, oye, que pues nos puedes hacer un par de temas y tal, y que no tenemos cantante, pues para presentar la banda y buscar cantante, que es que nos encanta, eran fan de Darkmoor. Y le dije, no os preocupéis que yo os lo hago. Me fui para Francia a grabar con ellos y acabé grabando todo el disco, macho. ¡Ay, pues graba nosotras! Digo, bueno, pues lo grabo todo el disco. ¿Qué pasó? Que el disco le encantó a una compañía antigua que ya no está, que se llama NTS. NTS, sí. De Francia, una grandísima. Y claro, esa gente apostó muchísimo por los chavales. Y en eso estaba yo. Y nada, a los pocos meses nos fuimos de gira con Camelot y Sonata Ártica por toda Europa. Y también con los galos. Pero yo venía a cantar solo un tema, tío. Me engancharon y... Te dejas llevar, ¿no? Como yo. Me dejé llevar, los tío. Que somos así... Bueno, Sonata Ártica, Camelot, venga, va, voy a ir. De hecho, las noches más memorables son las que sale una por tabaco. ¿Sí o no? Ya te digo, macho. Sale por tabaco, chelía. ¿Qué ha pasado? Un jueves y acaba el domingo después del vermú en casa. Madre mía, calla, calla. Nosotros ya no podemos hacer lo que no, tenemos los peques. No, yo es que eso ya lo estoy viendo de lejos. Yo ya ni fumo, o sea. Menuda palmada, tío. Y luego la gente tiene otro más. Sí. O sea, es que nosotras queríamos tener, pensábamos, joder, pues tener dos o tres. Pero ¿cuándo cojones se nos ocurrió pensar en tener dos o tres? ¿Estamos locos o qué? No, sí, que con una... Pero, sí, el masoquismo está dentro de la naturaleza humana. Totalmente. Claro. Yo sí. Sabiendo lo que es, no tendría otro, tío. Yo en cuanto salió el segundo, sí, pero... le corté el lámina al lapicero, dije, a toma púbulo. Y me convertí en sacarino, que endulzo, pero no engordo, ¿sabes? Qué cabrón, qué bueno. Bueno, Elisa, ahora sí, cuéntame cómo te dio, cómo te aventuraste a arrancarte en solitario. Es por lo que te digo, ¿no? Porque yo tenía unas bandas y, claro, yo pensaba, tío, hay que tratar bien a los fans, joder, que son la gente que nos da de comer. Imprescindible. Claro, para mí no me concibo, por eso me gusta tanto Doro, porque es una piba que es que... Es un amor, es con un todo encanto. El mundo, ¿a que sí? Yo he tenido la oportunidad de conocerle un par de veces, la claro, vez aquella, sí. Y una más después, a posteriori, y maravilloso. Es que tú dime a mí, sí. O sea, es un trato, la mujer se desvive, tal, pues yo, a mí me pasa lo mismo, es como que estoy tan agradecida cuando vienen a verme a un concierto, joder, tío, o sea, te compran un CD, lo mínimo que hay que hacer es tratar bien a estas personas porque son personas que, joder, o sea, son los que te están comprando, los que te están dando... Es verdad, los que te dan de comer, o por lo menos para poder subsistir, exacto, en ello, en hacer lo que te gusta. Eso es a lo que voy. Estás cumpliendo tu sueño gracias a ellos. Entonces eso es lo más grande, el fan, lo más es grande. Es que si no hubiera fan, ¿qué sentido tendría todo esto? No tiene sentido esto? Nada, claro. Pues esto hay que cuidarlo, por una parte. No quiero decir cosas, yo voy a lanzar movidas. Hay que ir a un sitio y ser agradecido. Y al técnico, correcto, de sonido, muchísimas es. Gracias por esto, lo otro. ¿Entiendes? Yo soy así. Tú me conoces lo sé, toda la vida. Anoche lo demostraste, claro, diste las gracias a Toquisque. A todo el mundo, es que hay que ser agradecido. Esto no siempre se da en la gente. La no, gente no, es como es, yo lo respeto, pero no es mi filosofía. Eres agradecida incluso hasta el pasado. Que te marcaste un popurrí, que yo no sé si eras la Elisa, Manolo Escobar. Te metiste 6, 14 o 15 minutacos de Darmur ahí del piñón. Yo, joder, muy macho. Bien pensado. Pues sí. Digo, pero bueno. O sea, a la gente que le vi camisetas de Darmur por ahí, claro, digo, venga, coño, vamos, claro, a cantar sí. Aquí, sin problema. Y es por eso, por lo que dije, me gustaría hacer algo que manejara yo, que dependiera de mí. ¿Sabes? Todo, a los músicos, lo que espero de vosotros es esto, ¿sabes? Esto, el trato con la gente, esto, tal. Si no estáis con esa filosofía, no puedo, tío. Ir con otros. Prefiero que toquen menos y que vayamos aprendiendo juntos. Hombre, llevas una banda majísima ayer. Yogurines todos, ¿eh? Todos yogurines. Joder, ahora, tío. Ahora llevan barba, se dejan barba, parece así, pero les miras bien y dices, sí, hay mucho pelo, pero poca arruga. Es sangre joven, que están ahí fuertes, con todas las ganas, sí, sí. Sí. La verdad es que estoy contenta. Ahí tenías un guitarrista ahí a tu derecha, jovenzano, sí, que le dabas unos cariños especiales, me contaste... Porque él se tiene que ir de la banda durante un tiempo, sí, porque ha puesto un bar y yo me alegro mucho por él, pero es que le va muy bien. ¿En Barcelona? En Barcelona. Esto, atentos a nuestros amigos del Comando No Barris, que nos siguen y nos escuchan semanalmente. Ah, sí, José Luis, atento. José Luis, atento a este garito, que garito es, para... Vamos a hacer un poco de publicidad aquí. Se llama El Sommelier. El Sommelier. Sí, y es un garito donde es de rock. y lo lleva mi guitarra. En Cerdanyola del Vallès. Cerdanyola de la... Y es que soy de Cerdanyola. Cerdanyola. Yo también. Ese maestro de barra así de ribazo, ¿sabes? En Mañico lo decimos, Cerdanyola. Bueno, pero, ahí, ahí. Pero los que soy de allí, que sí, tengo fe sí. de que nos escuchan unos cuantos catalanes. Se puede tocar pero, allí, no, de puta sí. madre. Ah, encima tiene sí, para hacer conciertillos y todo. Hostia, pues guay. O sea, que muy guay. Y al chaval le va súper bien y es que ayer estábamos, que se nos callara. Luego te pediré los datos para. Vale. Porque siempre hay bandas que te preguntan claro. y tal. Y, sí, o sí, puedes sí, enviar, para, pues si vais a. Van a tocar por ahí. De claro. madre. Y nada, le va muy bien y lo tiene que dejar un poco. Y el chaval es que ahora se está como dando cuenta de que su vida es la música. Claro. Y entonces bebió un poquito, se puso muy melancólico, nada más que hacía darme besos y abrazos y llorando los dos. Digo, pero será posible, macho, la que estamos liando aquí. Vaya heavy de pastel, ¿eh? Posamos para la foto ahí, ¡ah! Con las cuernos y luego... ¡ah! ¡Qué cutre este! Oye, no, ¿y el resto? ¿Dónde los encontraste? Que son todos de por allí, ¿no? De la zona de Barcelona. Son todos de Barcelona, sí, sí. Ahora que tienes toda la banda de Barcelona, vas, coges tú y te me vas a Galicia a vivir. Ahora me voy a Galicia, tío. ¡Carayo! ¡La madre que me parió! No, digo, me gusta ir variando, ¿sabes? Sí, ya... Además, a mí me gusta el tiempo chungo. Se le pone salsita a la vida, ¿no? Claro, tío. Como dice el arquiñano. A la mierda. Salsa a la vida ahí. Claro, tío. Sí, ¿qué es lo peor que puedes pasar? ¿Que me tenga que volver? No. Porque no me gusta. Pues ya, ya está. Está, se coge ese vuelo. Es que allí está. Todo el clima es muy húmedo, claro. pero que se te pega y tal. Ahí en Galicia está todo el día lloviendo, tío. Ya te digo. Esto está todo el día lloviendo. A mí eso me encanta. Estás metido en un chiringo rodeado de vacas, de pollos y sí, tal. Sí. A ver si no vas a sacar un segundo disco con la portada del Praise and Glory. De los Praise and Glory. O de Burzum. El de burro no hay con vacas puta. Y pollos por la... Colgado, colgado, estor de capital. Ay, ay, ay. Joder. Bueno, me imagino que estos chavales, yo no conocía a ninguno, no tendría algún pasado reseñable en bandas de... Tocan en Ecstasy, Kilmara y... Ah, Ecstasy, la banda de Navarra, ¿no? Los Navarricos, sí. Eso sí. es. ¿Kilmara, has joder, dicho? Kilmara. Hostia, hostia, Kilmara joder, también. Vemos en Kilmara bien. El guitarrista toca en Kilmara y en Ecstasy. Ya es que ayer no pude ir al concierto, ya entiendes por qué. Hombre, que se lo entiendo, tranquilo. Casi no puedo venir ni yo. Bueno, ¿qué debemos saber relacionado con la confección de este disco? Porque claro, es el primero que grabas en solitario. Y me imagino que la involucración ahí ha tenido que ser un fire a 100%. Sí. Cuéntanos dónde lo has grabado, cómo, quién te ha acompañado, los músicos, no sé si serían estos chicos o no. No. Cuéntame. Pues mira, yo empecé a componer canciones, como te decía, pensando que no iban a ser buenas, porque es lo que te digo, yo siempre he compuesto con otros músicos y ya te digo, me vine como un poco el síndrome del impostor. ¿Quién soy yo componiendo yo sola? ¿Dónde vas? ¿Sabes? Pero luego empezaba a componer. Pero esa actitud derrotista hablabas tú en un vídeo de esos que haces de YouTube que y dije, te estás no, contradiciendo. Pues, no puede ser. No me, claro, no me contradigo porque digo, ¿qué coño? Tú no eres así, Elisa, claro, tío. Joder. Dale para adelante, coño. Tú a las. Y empezaba, luego claro, ya. Exacto. Dije, venga, va, ¿qué coño estoy hablando, tío? Tú eres la guerrera, tía. Me puse a escribir y dije, pues esto va sonando. Entonces tengo un amigo de Francia que él se fue a vivir a Los Ángeles. Y hay una anécdota muy guapa. Porque él se enrolló con una piba. Y esta piba, fíjate qué casualidad de la vida, que era, no sé si la hermana, la prima, un parentesco de el guitarrista de Machine Head. Joder. Muy fuerte, que él se fue de Machine Head. ¿Cómo se llama este tío? No me acuerdo ahora. El Vader, no sé qué Vader, algo así. Ya, no me acuerdo, pero lo miramos aquí. No me acuerdo tenemos cómo se llama. Tenemos el, sí, míralo. Tenemos aquí el oráculo. Eso es. El oráculo siempre. Ahí está. Te saca de dudas, ¿sabes? Y este tío le dijo, le metió en su estudio para trabajar con él, para que le ayudara, porque él es técnico de sonido y un batería impresionante. Y ¿cómo? El líder era Rob Flynn, que no, es el líder. Uno que tiene rastas. Uno que tiene rastas, que sería, no sé, porque ya no está. Ya no viene, está. La formación ahora viene a modo de trío. Adam Dius. La mujer de él es Phil Demel, el guitarra. No, tampoco. La mujer de él es, ahora es cantante en Camelot, hace guturales en Camelot también. Oh, les tengo un poco perdida la pista a Camelot. Sí, ya, pues por eso te digo, ahí rebuscando lo encontraremos. A ver, ahora me viene la memoria. Yo he vuelto a las raíces y ahora tiro con el jarro. Logan Mader. Logan Mader. Vale. He dicho yo Mader. Estábamos buscando a su hijo. Pues yo el Logan Mader. Yo soy tu hijo. Pues fíjate qué casualidad. Entonces, ¿qué pasa? Porque se hicieron amigos y le dijo, oye, pues yo vengo aquí a buscarme la vida y tal. Y le metió a trabajar con él en el estudio de grabación. Y dice, vale, me tengo que buscar una casa. Ojo al dato. Y dice, conozco una casa que se ha quedado ahora y tal. La casa, el vecino, Dino Cazares, de Fear Factory. Digo, pero ¿esto qué coño es, tío? Dice, Lisa, mira lo que me está pasando, no sé qué, tal y cual. Así que el pavo, pues que ahora es el productor de Fear Factory, ¿sí? Se ha empezado a meter pues en todo el circuito, tío. O sea, ahora el tío es el productor de Dragon Force, Baby Metal, de todo. Vamos, bueno, Fear y esta Factory. Peña te ha estado ayudando. Este concretamente. Este concretamente, que es Demian Renoir, que me dijo, Elisa, tío, porque es súper fan mío y amigo de toda la vida. Y me dijo, Elisa, estás haciendo un disco, déjame los temas. Porque yo le decía, tío, estoy componiendo y tal. Dice, déjame los temas que yo te los produzco, no te preocupes y tal. De todas maneras, algo se nota también que ha debido meter algo en mano, porque claro, ya hay un groove en algunos temas, sueltas exacto, algo gutural, exacto, que ni en la época de Dreammaker, vamos. Sí, entonces, uno de los me dijo, necesitamos un guitarrista, porque yo toco el bajo y la batería, pero necesitamos un guitarra. Déjame pensar. Y cogió al guitarra que era, en aquel entonces, guitarrista de Dirk Schneider. Hostia. Sí, Bill Hudson, que ahora es guitarrista de Doro. Ya le veréis, es uno que lleva las camisetas cortadas por aquí. Sí, ya pues sé. Este, ahí nos hemos hecho amigos y súper bien. Siempre. Entonces, entre los tres hemos montado la vaina esta. Siempre tratando con gentecilla, poca gente. Pero fíjate cómo se dan las cosas, ¿sabes? Así que todo el disco está... Sí, suele salir todo... Todo redondo, macho, así a lo tonto. Cuando menos buscas, a lo mejor... Sí, señor, yo estaba en mi casita componiendo y pum. Así que todo el disco está grabado en Los Ángeles, producido allí. Joder, está todo hecho, o sea, con sonido americano. ¿Te fuiste hasta allá? No me llegué a ir porque tienen un programa que yo grabo y les llega directamente a ellos en la mesa. Pues no hubiera estado mal que se te hubiera ya llevado. Ya, tío, me cago en la puta. Yo quería haber ido, para allá. Es que no has estado desconectado, has estado en barbecho. Lo que ha salido va a ser más... Parece que he estado desconectada porque no he estado encima del escenario per se, pero sí que he estado todo el rato. Y luego, haciendo todo eso... Pues colaborando, he grabado un disco con Peter Crowley de Piratas, he grabado con gente de todo el mundo. Sí, que colaboraciones has hecho muchas. Lo que pasa es que una banda como tal tenía un miedo, tío, era como, joder, macho, es que no encuentras la gente, tío. Como persona, no como músicos. Como músicos hay un montón. Y más en este país, que el negocio es una farándula, que ya sabes que el rock and roll aquí está, sí, señor, está denostado totalmente, Joder. Y que el músico es músico 24 horas al día. Yo salgo del almacén, yo estoy en el almacén 8 horas, salgo del almacén y ya no trabajo ahí. Pero el músico está todo el rato. Sí, 24 horas. Estás ahí, sí. Recuerdo a Víctor, el guitarra de Eternity, cuando lo llevaba yo de manager y tal, que decía, joder, esta noche... Estaba durmiendo tranquilamente, de repente despierto y se me había ocurrido un riff. Y cojo y me he bajado, que tenía el estudio de grabación en su casa. Y me he bajado y ya no he dormido en toda la noche. Me digo, total. Tengo orejas, ¿qué ojeras lleva? Orejas no, las orejas. Este era de orejas. Y las orejas también las tenía rojas también. Que la llevan y de joder, macho, pues es que me vino a la cabeza durmiendo un riff y me he despertado de propio para bajar a grabarlo, tío. Sí, estoy haciendo la compra ahí con mi mujer, no sé qué, y de repente desaparezco en el móvil y mi mujer, ¿qué haces? Digo, déjame, que si no se me olvida. Que estoy cantándole al móvil. Y yo con el móvil, y ahí mercado, nadie ahí, bueno. Al lado de las mermeladas. Ten cuidado que no lleves piñas al revés en el mercado, a ver si te va a salir alguna flor, ¿eh? Nos estamos yendo a la mierda. Está el mundo atontado. A ver, Nothing Without Pain es el título del disco y supongo que no es baladí dicho título. No es baladí. Que las cosas cuestan. Exacto. Ha sido, como dice el título, muy doloroso el proceso de este trabajo. Muy doloroso. Y por eso pongo nada sin dolor, porque es que parece, tío, que... Que, mira, los fans fueron los que me pusieron el nombre de la guerrera, pero es que parece que es por algo, macho, porque es que toda la vida luchando. Toda la vida, macho, y es que por mis huevos que no lo dejo. O sea, es algo que digo, que, como está, tú y yo, mira dónde estamos. Aquí estamos. Y seguimos. 14 años después de la última vez, 13 o 14, no me acuerdo, por ahí andará. Es igual, tío, si estamos igual de guapos. Claro, bueno, hicimos un pacto con Satanás, ya lo decía Ángeles del Infierno en su primer disco. Es un pacto con el diablo. Y aquí estamos todavía. No me ha dado riquezas ni mujeres a protoquie, pero bueno, tengo el pelito todavía y las ganas. Algo habrá caído, no me digas que no. Así que sí, dolor mucho. Es por eso lo he puesto así, el primer disco. Y luego que ese, no sé si usted, pues ese inglés de la mina que me ha caracterizado siempre hace que, pues bueno, pues que no haya elucubrado mucho en el contenido de las letras, pero viendo los títulos del mismo presagio que al igual que el título principal, no hay vacíos en letra alguna, no. Presagios grandes, emocionales, personales, de morriña. Eso es. También de rabia y lucha. Es todo el disco así. Has volcado las letras. Quien quiera saber. Con mucho apego personal en todos los sentidos, ¿no? Exacto. Me gusta mucho que me digas esto porque la gente muchas veces no se da cuenta de la letra, pero la letra es mi vida. Parece que el libro está plasmado en el disco. En el libro, o viceversa. Sí, o viceversa. Sí. Y son letras así, de superación, de cáete y levántate. Cortos, concisos. Sí, no fear, no El más largo es el take off the mask, quítate la máscara, hijo puta. ¿Quién fue ese hijo puta? ¿Qué te hizo? En verdad. Hay que meterle. Hay que partir piernas, tío. Sí, pero es así. Lo de take off the mask va por la movida de la industria, en realidad. ¿Sabes? No me engañes, tío. O sea, me dices algo, tiene que ser eso, ¿no? Claro. Si hemos dicho algo, ahora no me vengas por detrás. No, es que el contacto pone. No, tío. Nos hablaban del España Kinky y los navajeros, pero los mayores navajeros están en el negocio este, ¿eh? Pues claro, tío, esto es una guarrería. Todo el mundo alrededor del músico vive. El que hace las luces, el sonido. Menos el músico. ¿Y el músico, tío? El músico. El ilustrador, el otro. Todos. Menos mal que cuando vienen aquí, por lo menos os doy tortillas. Menos mal, tío. Ya me ibais sin comer. Aquí es del único sitio que se van con algo. De verdad, tío. Yo creo que nos da tiempo a poner un temita. Venga. Ponemos un temita. Que Lisa tiene prisa. Exactamente. Y le damos un último arreo. Venga. ¿Vale? ¿Qué otro tema ponemos? Vamos, ponemos el Take of the Mask. Take of the Mask. Venga, vamos a poner Take of the Mask. Se la vamos a dedicar al mundo de la industria. Ahí está. A los corbatines del rock and roll, que hay muchos, por desgracia. Si hubiera menos, iría mejor la cosa. No piensa que el tatuaje. Mírate un poquito la corbata. Vamos ahí, Take of the Mask. Vamos a lo más. Take of the Mask. Esto está en Nothing Without Pain, que es el primer álbum en solitario de Lisa, la de Dartmoor. Esa, la de Dartmoor. We'll be right back. todos moriremos algún día y dejaremos esta vida atrás. Pero la muerte a mí no me asusta porque soy una guerrera y mis sueños son más grandes que tu odio. Así que no intentes envenenarme la mente porque sé quién hay detrás de esa máscara. Bueno, quítate la máscara, sería la traducción de este tema. Sí, señor. Está bien, está. Ahí la tenemos. Si notáis un poco raro la voz de Leisa, es que está comiendo empanada. Buah. Está aquí. Está de vicio. Para que se vaya, pues bueno, pues con las tripillas bien, sí, sí, que no estén vacías, porque la tripa vacía de viaje es chungo, ¿eh? Joder, tío, la verdad es que siempre que vengo aquí me pongo bueno, hasta las patas. Y eso que vais a Burgos, que en Burgos ahí se come muy bien también, ¿eh? Sí, en Burgos. Luego te recomiendo un garito. Vale. Me lo recomendó el Rafa Basa y ahora cada vez que voy a Burgos voy ahí. Y está guapo. Está de chupa, de puta madre. Ojalá. El otro día salió en la tele, además, en un programa de estos de la primera que hacen cocinillas y cosas de esas. Por ahí, o sea, al mediodía. Vamos para allá. Me gusta verlo, porque como soy tripero, me gusta el cocino, me gusta eso al parcero. Digo, a ver, ¿qué hacen esto? Y saco recetillas. Ah, pues, vamos a ver qué hay en Burgos. Luego te cuento. Hemos puesto uno de los temas más rabiosos y coléricos y encendidos que hay en el tema, o sea, en el disco. Pero tú, igual que yo, somos un poco moñas también. Yo sí, yo sí. Bastante. Mucho. Yo soy muy moñas. De hecho, en el infierno estos losados cierro con una balada. Muchísimo. Claro, tío. Esta la puse un día. Sí. Hombre, por ay, supuesto. Qué guay. Hombre, por supuesto. Puse la versión inglesa y un día pues, tendré que ponerla en castellano. Son for i, ¿cómo lo diríamos? Son for i, son for i, claro, es una palabra. Es como es. Claro, eso son for i. Eso es un juego de palabras de. Un juego de palabras que has hecho. Son una ¿Joder? Canción para Julia. Al principio digo son for i, digo, pero esto es canción para. Claro. Y griega, digo, ¿quién es esa griega? Ah, amigo mío. La compañera de viaje, ¿no? Mi mujer, hace 13 años que. Joder. Que estamos juntas. Cabo y dije, le voy a hacer una canción. La voy a hacer en dos idiomas porque esta mujer es rusa, no vaya a ser que no se entere. Claro. La haré en inglés, la haré. Joder, rusa. Es rusa. Hostia, tío. ¿Y dónde la conociste? Pues yo era entrenadora de un equipo de roller derby. ¿De roller? ¿Sabes lo que es el roller derby? Joder, qué guapo, ¿no? Sí, tío. Ese lo sabrá, que este es muy friki. Pues. El primer videoclip que subió Hailey Storm era de roller derby. Luego no hizo una talla también. Van para. Patinan. Estos patinan dando vueltas a. Sí, y se van empujando. Se van sacando, pues yo era entrenadora y. No, quería chicas y vinieron, vino ella. Tenía 17 años la chica y dije, no, todo, espérate, no me eches la caña. Y la tía me tiraba la caña. Digo, pero tía, que tienes 17 años, ¿sabes? Y cuando cumplió 18 dije, a ver, bueno, a dejarme querer, claro, a ver qué hecho, pasa. Te has echado una yogurina. 20 años. Hombre, a ver, soy una estrella del rock, tío. Yo claro, no puedo estar. Las cosas como son, hay que decirlas así. ¿Te guste o no te guste? No, ¿eh? Pensaba que iba a ser una chorrada más. Digo, vale, pues será. Vale. Pero se fue liando la cosa y ahora tenemos una hija y estamos casadas 13 años. Sí, sí. Maravilloso. O sea, que es muy bueno. Ahora tiene la rusa, ¿cuántos añitos tiene? 30. ¿Has dicho que se llama yo? Julia. Julia. Julia. Julia Poliakova. Pues qué canción más bonita te ha salido, jodida. Dije, pues mira, sí. Algo directo para ella. Ya está, no me han dado con florituras ni nada, digo. Está sonando de fondo. Esta es. Sube un poco. A ver. Una canción bonita. Acorde a tu voz. Claro. Que siempre, aunque ha sido una guerrera, ha sido. Pero has tenido siempre una voz bonita. Muchas gracias. Ahora, ahora para el siguiente disco, la última canción que sea como extra tendría que ser esta canción, pero en ruso. Hostia, qué gran idea. Y ahí tío, sería tío. Guapo. ¿Eh? He colaborado con. Como hizo Manowar, que la sacó, no sé qué, me acuerdo qué canción, la de Father o. Father, era. Father. No. La sacó en no sé cuántos idiomas. Y ahí le das una sorpresa que la dejas. Hostia, por el secreto. Hacer en no le enseñé las entrevistas. No ve nunca nada mío, dice, no le gusta el metal, ¿sabes? Claro, un día se la pones ahí. Muchas veces estoy componiendo, macho, y, me, y le digo, mira, esto sería. Tana, tana", y luego haría. ¡Wah! Y dice, ya la has estropeado la canción. Ya la digo, que esto es heavy, coño. Que dice, pero tienes que gritar. Digo, claro. Claro, y si no, ni es heavy ni es najo, ¿eh? Y me dice que ya lo he estropeado, ¿sabes? Vale, que me parió. Bueno, he pensado en los que, como yo, somos amantes del vinilo. Yo sé que, aunque sea una tiradita chiquitita, la tendría molaría, vendida, ¿eh? ¿Verdad? Sí. A mí me gustaría hacerlo. Yo solo compro vinilos desde hace muchos años. ¿Sí? Bueno, dejé de comprar en su día porque prácticamente desaparecieron. Pero vamos, desde que volvió otra vez el... Sí, sí, lo compré todo en vinilo, sí. Una tirada de fiel. Y, y tengo unos cuantos, amiguetes del Facebook que sé que te siguen, que sé que te adoran, que vamos. Me lo ha dicho mucha gente. Se hace falta un crowdfunding. Hostia, pues mira. Zarpa, el último Zarpa lo vendió en crowdfunding. Vendió bastantes más de los que pedía. Hostia, qué sí, bueno, tío. Haces un crowdfunding. Es muy buena idea. Claro, haces un crowdfunding. El primero lo tienes vendido ya, que lo tienes aquí. Sin salir de este cuarto ya tienes uno vendido. Dos. Tres, que ya me sabes compraré que, también el mío. Ya sabes que está de moda ya. Tristemente es una moda, ¿eh? Porque hay unos sellos que abusan de forma horrible, tío. En un mercado complicado que parece que está retomando, aunque sea solo por el romanticismo. Yo creo que es por eso. Porque las plataformas digitales se lo están comiendo todo. Y discos no se venden, la verdad. ¿Cómo funciona el...? Porque ya el disco este ya lleva un año y pico. ¿Qué tal le está funcionando? ¿Cómo lo ves? Súper bien, la verdad es que muy bien, no me lo esperaba, ¿eh? Y el tema de los streamings siempre... estos, porque yo siempre me rayo con esto de los streamings. Ya, los streamings. ¿Se caza algo de eso? ¿Te dan...? No tengo ni idea, la verdad, de eso. Habría que quemar Spotify. Eso aquí, ¿no? La manager, que es la que lleva esas cosas. Pero la verdad es que muy bien, pero me está pasando otra vez como con Dartmoor. Salgo de España para afuera, lo peto. Y en mi país me está costando un poco más. Bueno. Pero bueno, todo el mundo ya sabe quién soy y ya simplemente es que te vayan viendo. Los Pirineos, y... tío. Que en un lado... Que en un lado la manteca es buena y la de aquí, yo no sé si es solo lo que sea, la derrite. Y va la mierda de mercado que tenemos, por lo menos en lo que es el rock. Es verdad, ¿eh? Es una pena, ¿eh? Pero ha sido siempre así. De unos años atrás aún peor, tío. Sí, es una, hay que ser muy constante, hay muchísima demanda, muchísima. Bah, hay gente que toca por dos duros, entonces, claro, ya cuando vas tú a pedir X para tocar, ya no te hacen caso. La gente está pagando por tocar en festivales cuando antes te seleccionaban por. Claro. O sea, esto se está desvirtuando muchísimo. Y luego han salido los putos tributos. Bueno. Es que tengo yo un asco que no vea. Salpicó mucho anoche el vacío. Mucho pues, tuvo culpa la banda de tributo que tocaba en Las Delicias. Estaba petado aquello, tío. ¿Qué banda? Tributo. Iron Maños tocaron. Iron Maños. Que además, joder, que además son amigos. Pero digo, pero dais asco, tío. O sea, a ver, es que. A ver. Claro. Pero no, pero es que Iron Maños cuando, cuando salieron estaba guay porque era esa banda en Zaragoza y prácticamente no había más. Pues claro, pero es que ahora está lleno. Está todo lleno de, y es claro. Una pena porque salpica las bandas de verdad. Claro. Y eso es lo la... Se vende poco, luego dicen, bueno, antes por lo menos en los conciertos se vendía, pero es que ahora, macho... Pero yo lo que no entiendo es por qué vas a ver, en este caso Iron Maños, ¿por qué? Si no son Iron Maiden. No lo entiendo. Son gratis. Vale, vale. Pero es que bueno, Iron Maiden, pero tío, es que no da igual, porque ahora vienen bandas de tributo a salas cobrando 10, 14 y 15 euros la entrada, una puta banda de tributo y llenan. Sí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están inoculando en la mente de la gente, macho? Mira, yo estuve haciendo Está el mercado mal, ¿eh? Nos quejábamos hace la última vez hace 14 años, pero hostia, ¿cómo estamos ahora, eh? Muy mal. Yo estuve haciéndole la sustitución a un chaval que estaba en un tributo a Halloween. Uh-huh. Hazme la sustitución que tal. Digo, vale, yo os echo una mano, hice dos o tres conciertos, incluso uno de ellos en Noruega. ¡Petado! ¡Todo petado! Es una pasada. ¡Petado! Allá donde íbamos. Tributo, tío. Digo, ¿esto qué es, macho? No me acuerdo. Todo petado. Digo, voy yo con mi banda y meto 100 personas. ¿Sabes lo que te digo? Digo, no me acuerdo con quién hablaba. Así, con Pedro Botero. Con Pedro de Otero, cuando vinieron, dice, pues macho, yo no sé si tocar con Pobre de Otero o hacer una banda tributo de mi banda, que igual funciona mejor. Banda tributo a Pedro Botero y que se suban los mismos. ¿Eh? Dice, no sé. Oye, si seguir tocando con mi banda o me hago una banda tributo de mi banda, que, es que igual lo peto, igual lo sí, peto sí, más. Sí. Y encima los pagaron una pasta y caché. Sí, ¿no? Unos cachés asombrosos. Se está yendo. Bueno. Ay, bueno, no te voy a enrollar más porque venga, sé que te tienes que ir, así que ahora, pues bueno, me imagino que ya lo último que me tienes que contar, presentación de disco, girar, qué fechas tienes, qué es lo que tienes pensado para triturar este disco, que ya llevas un año triturándolo. Sí, ¿no? Por eso yo este año lo que voy a hacer va a ser terminar la gira en el Monasterio Fest. El Monasterio Rock Fest, que es ahí en Extremadura, uh-huh, en la tierra de mi madre, donde nació de mi madre. Buen jamón, allí, jamón. Jabugo. Y ahí estaré el 1 y el 2 de noviembre en el festival, junto a Hamlet, Avalanche, me parece que también van, uh-huh, esta gente, bueno, muchas más bandas, claro. Y entonces, ahora estoy empezando a componer el segundo. Un segundo, o sea, que tendremos un segundo con el nombre de Elisa. Hombre, ahora ya le has pillado el juego ya, ¿no? Ya le he pillado el tranquillo, tío. Entonces ahora me gustaría que hubiera una continuidad. Una continuidad, claro, maravilloso. Más... Pues ya sabes dónde está tu casa para, hombre, cuando vuelvas a sacar disco. Que no pasen 13 presentar años. Presentar. Jamás. Antes. Como mucho van a pasar año y medio. Aunque te vayas a Galicia. Antes de... Estamos aquí a las 7 horas, no son nada. Antes de cerrar una fecha, llámame. Vale. Que te miraré cómo está el panorama y buscaremos, vale, una fecha adecuada. Una adecuada para venir aquí. Y sala, sala adecuada, que no sea esta de ayer, que sí, que suena muy bien, pero está apartada de todo el mundo. Son muy caros. La gente cada vez están yendo menos gente a esa sala porque es que son muy gitanos. Ya lo viste, a las 11:20 nos cortaron. Mía. 4 euros una puta cerveza, vamos, que son, no, ni en el centro de Zaragoza te cobran eso. Una vergüenza. Es... La próxima vez te llamo y lo miramos bien, sí. Vale. Vale. Vale. Qué grandes. Bueno, chicos, tú a dormir. Lo que quieras añadir, Elisa, la gente de Senderos del Rock que sigue escuchándonos ahí. Pues que oyentes nuevos, veteranos, de todo, ¿eh? Sois increíbles, la gente de Senderos del Rock, los pañicos, siempre. Esta es una tierra brutal, aunque se me secan las fosas nasales. Sí. Porque aquí hay una sequedad que. Bueno, claro, vengo de Galicia. Pues te echas un paseo a lo del Ebro. Pero cuidado, no te va a salir un cirulo de ese. Te enganchas media pata. Esta tierra a mí me encanta, Zaragoza, y vosotros siempre me recibís con tanto cariño y estoy encantada, tío. Pues ya sabes dónde Así estás. Así que nada. Sabes dónde estamos para cuando haga falta. Yo te considero un amigo y... Somos amigos, totalmente, sí, de verdad. Yo sé que yo puedo coger el teléfono y... Yo, la gente cuando viene por primera vez, viene una banda, pero se van amigos. Es verdad, tío. Son amigos. Todo Nosotros somos amigos de hace muchos años. Muchos años, sí, es verdad. 2 décadas. Pasa el tiempo y así, ahí llegamos. Así que nada, un beso para todos y muchísimas gracias. Espero venir otro... Bueno, espero no, ya vendré otra vez a presentar el segundo. Pero esta vez un poquito más de tiempo, por favor. Con más relajación, sí. Claro, un sábado. Un sábado en otra sala más chula. A venir aquí antes del concierto. Con alguna banda de aquí, que claro, nos apoyemos. Eso de puta madre. Muy bien. ¿Vale? Pues un besazo a todos, chicos. Vamos a poner último tema. Venga, ¿qué otro tema ponemos? Venga, nos vamos a despedir con... ¿Qué rión, mismamente? ¿Qué rión? Porque vamos a continuar, vamos a seguir. Continuamos. Venga, vamos a darle. ¿Qué rión? Que no es la de Manowar, ¿eh? No. Está más dura, más... O la de Angra. O la de Angra. Oh, cantaba el fulano, aquel Matos. Qué cabrón. A ese no tendrías que darle clase, ¿no? Él a mí. Bueno, pues ahí lo teníamos, Carry On, esto está incluido en Nothing Without Pain, el álbum debut en solitario de Elisa C. Martin. Memory of fear. Bueno, lo que habéis escuchado es Carry On, incluye Nothing Without Pain, el debut de Lisa, que bueno, que ya habéis oído, está preparando ya disco nuevo, o sea que no tardaremos en volverla a tener por aquí. Vamos a continuar con más cositas. Hemos sobrepasado en 4 minutos el meridiano del programa. Sí, señor. Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo y que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Y que, bueno, que para ello tienes emisoras como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinaonline, o la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que es asaltomata.radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en correcto, tu idioma, todos sí, del género que más te mola, todo con un rollazo de puta madre. Así es. Y en la página web, todo transcrito de toda la información que damos de toda la banda, las payasadas y eso, si quieren escuchar el programa en directo. Esto, o sea, en el podcast en, y ya está. En redifusión, sí, que claro. La redifusión es, pues en Radio Mai, por ejemplo, es los viernes de 10 a 12 del mediodía. Correcto. Empezamos correcto. Con el almuerzo, acabamos con el verbú. Y en Asalto Mata Radio Rock, propiamente dicho, los lunes a las 7 de la mañana. Y luego en la transición de jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, menos una horita para nuestros amigos y amigas de la Archipiélago Canario. Y recordamos que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, continuamos con más cosas. Ayer mismo se ponía en las tiendas el 12º trabajo estudio de una banda veterana, como es la liderada por el guitarra alemán Hermann Frank. Si bien no queda ningún elemento original de la banda que surgió de las cenizas de los jarroqueros Fargo, la banda sigue sacando discos de una calidad aplastante. El vocalista de los suizos The Order vuelve a poner orden y voz en un trabajo que suena cada vez más jarroquero, pero sin perder en ningún momento esa esencia heavy metal de la banda. Circle of Life es el título de ese nuevo trabajo que ayer puso a la venta AFM Records y del que os dejaremos una muestra como esta, titulada Virtual Sin, el tema con el que celebramos la nueva obra de los hermanos Victory. Yes, yeah. Virtual Scene es el tema que acabas de escuchar y que viene incluido en Circle of Life, ese círculo de la vida del que nos hablan los alemanes de Victory en su nuevo trabajo que se puso ayer mismo a la venta. Y bueno, otra banda veterana que saca disco son los norteamericanos, liderados por la enigmática voz de James Christian, que vuelve a hacerse cargo de la producción del disco junto a su actual teclista Mark Mangold, el que ha pasado por bandas enormes, muy grandes como Touch o Drive She Said. ¿Que toca con una mano? No, Mark Mangold, pero no toca con una mano. Ah, Mango. Hombre, podría ser Mangold. Mango. No es Mango, es Mango. Mango y Papaya. Pues bueno, el sello italiano de Frontiers es el encargado de que el próximo 11 de octubre vea la luz este trabajo, al que han titulado Full Tilt Overdrive, un álbum con el que repiten formación con respecto al anterior, algo que se nota en lo compacto que suenan, donde repiten la fórmula ya típica y clásica de hacer música que tiene esta banda, con un sonido inconfundible y definitorio, y que lo demuestran muy claramente en un tema como este que vas a escuchar, titulado Bad Karma, que es el que os adelantamos para ir haciendo boca de cara a lo nuevo de los norteamericanos House of Lords. Get ready, home is coming for you. You can shake it up. Bueno, pues ahí estamos, como todavía andamos de coloquio con la Elisa y compañía, que aún les quedan unos minutitos para poder marchar. Bueno, pues nos ha pillado el toro. No nos ha llegado a pillar. Y no es el Mark Karma que desprende la canción esta, que así se titula, del nuevo trabajo de House of Lords, incluido en su último trabajo, Full Tilt Overdrive. ¡Ojo! ¡Qué portadita, eh! Yo vendía mi alma al diablo. A mí la portada me... Vendo mi alma al diablo por un pinball como ese. El de la portada. Yo, ¿eh? Yo le vendo mi alma y dos fichas para poder jugar. Dos fichas. Sí, señor. Impresionante. House of Lords. Es una de las bandas que llevo a traer el armero, a Zaragoza, con mis épocas de productor, de traer cositas. De hecho, fue la última que traje. El último grupo que traje a tocar a Zaragoza. Ahora habrá que traer a una muchacha que ha empezado hace poco, que se llama Elisa. Algo habrá que hacer. Habrá que... Por lo menos ayudaremos en lo que sea. Nos hemos retirado ya del mundo de la producción, pero bueno, se puede echar una mano. A ver, cambiamos drásticamente el sonido hacia derroteros mucho más oscuros, duros y gélidos. Que el pasado 16 de septiembre se ponía en el mercado el nuevo trabajo de estudio de uno de los grupos más relevantes del death metal melódico actual. Una banda que en apenas una década de carrera ya poseen un currículo envidiable, con unos trabajos que han conseguido ganar el respeto de los seguidores de un género de lo más exigente. Una banda que combina la agresividad de esas batallas de aguerridos vikingos en el más crudo invierno, la épica de himnos triunfales y sí, la... Sí, sí, pero que luego vienen aquí los del norte y dicen: uy, es cierto, chato, esto sí que es frío, ¿eh? Este sí que es frío. Mucho vikingo, ¿verdad? Mucha piel de oso, bueno, y luego mira. Claro, es que luego también nos hablan de la belleza que inspira la naturaleza que les rodea. Y ahí pierden un poco esa actitud aguerrida que tienen. ¿No has visto tú pasar un dracar por los monegros? No, un dracar por los monegros, no. Pero a lo mejor algún círulo por el Ebro, ojo, ey. Se come cualquier dracar, los de círulos del Ebro. Los delfines del Valle del Ebro, ¿qué dicen? Draconian Darkness es el título del que hace su séptimo trabajo. Primero, para un sello como Reigning Phoenix Music y del mismo. O vamos a dejar una muestra como la de este tema titulado Burning Sky, con la que degustaremos las nuevas odas interpretadas por los nórdicos de Bullheart. Ir desempolvando el nórdico que viene el invierno. Yes. Estrenamos la manga larga. Ya. Thank you. Bueno, pues ahí lo teníamos, Burning Sky, el tema que acabas de escuchar, el cielo ardiendo, incluido en Dragon in Times, que es lo nuevo de los nórdicos Wolfheart. ¿Cómo suenan estos tíos? Siempre me han gustado esta gente, ¿eh? Sí. Es de las pocas bandas así que llevan ese rollo vikingo que realmente me atraen, ¿eh? Wolfheart es que tiene matices guays. Sí, sí, sí. Me gustan esta gente. Bravo, bravo por Wolfheart, que joder, una carrera. 7 discazos en una década. Y a cuál mejor, ¿eh? Por eso que tenían mucho guardado para sacar. Que sigan así. Bueno, seguimos incrementando la oscuridad con algo mucho más duro y maligno incluso. Y para ello no debemos irnos hasta el norte del viejo continente para nada, sino que aquí mismo, a orillas del Ebro, tenemos grandes exponentes del metal más oscuro y pútrido, como Ataraxi, Empty, Apparition o Intolerance. Y es de estos últimos de los que recibimos un nuevo trabajo al punto de irnos de vacaciones. Y Misantropy, que estaban por ahí también. Misantropy están desaparecidos ya. Ya. Así que... Está, bueno, estos grupos mola cuando rebuscan y sacan ahí de repente. Y había una banda que... Está en estado split up, desaparecidos. Bueno, los Rudo Maños vienen con nueva formación, ya que marchó Crow para dar paso a Pedro, que venía de la banda de nuestro amigo Campayo, Impasé, de tocar la guitarra con él, él era el que la acompañaba. Y bueno, aparte de poner voz a esta intolerancia, también ha aportado una segunda guitarra que la, pues bueno, que le da a los temas mucho más cuerpo y una nueva dimensión. Nuevo trabajo que vuelve a lanzarlo la gente de Memento Mori en colaboración con otro sello polaco como es el de Gods of War, que es el que ha producciones Gods of War, o sea, los dioses de la guerra Productions, que son los que han editado el formato vinilo. Los Maños nos dejan otro álbum de puro y crudo death metal clásico, aunque se atisba un halo de oscuridad que no tenían en el pasado. El título de este nuevo trabajo es Waking Nightmares of an Endless Void, algo así como despertar pesadillas de un vacío sin fin. Vaya título, habrá que preguntarles qué les estaba pasando por la cabeza para poner estos títulos al disco. Eso te pasa cuando cenas fuerte. ¿Qué cuando te comes un kebab a las 2 de la mañana y te levantas ahí los ardores ahí que arde, qué vacío. Sí, es verdad, ¿Ves? No sé, cuando te como que ya no se duermen, la despaché ya te van despertando. Es que yo tengo la idea ahí, lo que pasa que no tengo quien la saque. Yo estoy buscando un productor que me produzca una banda que se va a llamar Put the Break Mr. Muffin. Mr. Muffin, Put the Break Mr. Muffin, o sea, echa el freno Madaleno. Bueno, de dicho trabajo. Hecho de abajo os dejamos con Hand of Glory, que es el tema que con el que vamos a echar una mano a nuestros paisanos de Intolerance, que bueno, suenan duros, oscuros, con mala folla, pero a la vez suenan así de bien. Bueno, pues así suena la intolerancia maña, y no a la lactosa, sino al ser humano. Porque son, sino a la Vive Latina. ¡Ah! Son más malos que el copón. Malos no como músicos, que como músicos lo hacen bien, pero son gente chunga, de los que ves por la acera y te cambias de lado. Muy chungos la gente de Intolerance. ¿En serio? No, bueno. No, no, no, no asustan, ya no son los heavy, ya no los hacen como antes, que asustaban. Es verdad, macho. Se cambiaban las viejas de acera. Yo me acuerdo cuando era chaval, ya que era un puto crío, y se me cambiaban las gachises y las abuelas, se cambiaban de acera porque les asustaba. Digo, pero, y era un tirilla de allí, digo, pues si llegó hasta el cacha, ¿qué sería esto? Venían de lejos la J Hyber y decían, claro, vete para el otro lado. Este que lleva la camiseta, y eso que mi madre me las tiraba en cuanto clareaban un poco, pero bueno. Bueno, Waking Nightmares of an Endless Void es el título del nuevo trabajo de los Maños Intolerance, del cual os hemos dejado una manita de gloria, que es este tema titulado Hands of Glory. Con la portada esa me iba a hacer yo un manto para la Virgen del Pilar, ¿eh? Hombre, pues ya te digo, tiene hasta las rechinescas de estas, claro. Los colorinses estos, sí. Oscuro, negro, como... Bueno... Ayer mismo, y de la mano del sello Massacre Records, se ponía en circulación el segundo trabajo de una banda belga a la que habrá que seguir de cerca. Realizan un death melódico realmente convincente, una banda que surgió inspirada en el sonido con de Göteborg. Y con Arturo también estaban. ¿Con Arturo? Con Vicente y con Arturo. Con Vicente. Vicente con el cabo. Que era el tío más duro. Claro, con Vicente y con Arturo. Bueno, pues una banda que, como bien he dicho, surgió inspirada en el sonido Göteborg, y que para este nuevo disco ha añadido tempos y riffs más propios del death metal más primitivo, aquel que se hacía a finales 80, primeros 90. Con el título de Feeding the Machine se engloban 10 temas, entre los que encontramos, pues bueno, uno que está inspirado en el Marqués de Sade. Un noble sediento de poder, impulsado por la lujuria y el masoquismo. Vamos, el que decía coma, el Marqués de Chorrapelada. Un angelito. Pues eso. Tema para el que cuentan con un solo de guitarra de James McLaurie, McElroy, o algo así, que es el que fuera guitarrista de los Blackers Cradlefield. El tema se titula Shadow Lord y está incluido en lo nuevo de esta banda llamada Mordcowl. Darkness! Madre mía, cómo suenan estos Mortal, el nuevo fichaje de Massacre Records. Y bueno, vienen de Bélgica, la tierra del chocolate, de las cervezas estas que alimentan. Qué ricas están las cervezas belgas. Y donde estaba antes Samuel. Samuel, nuestro amigo la Geralda Metálica, ¿sí? Actualmente el surfero rockero. El surfero rockero. Que hoy no ha dado señales de vida, normalmente cuando no. Eso sí. Saludamos a nuestro amigo Javi Alonso, que él sí nos ha llamado. Sí, nos ha llamado, sí. Sí. Preguntando que si tendríamos en el infierno el disco de Condenados al Olvido, que fue lo que presentamos en la semana pasada. Y sí, sí, todo aquel en Zaragoza que quiera comprar el disco de Condenados al Olvido vale 12 euros y lo tenemos en el infierno, ¿vale? Pero vamos, para fichaje guapo, el bufete que tienes a tu lado. Bufete Moriano, lo tengo a mi zurda. Que es donde siempre pongo a la gente guay, a mi zurda. Que no soy diestro, soy un señor zurdo, en todos los sentidos, ¿vale? Es lo que hay. Menos palabra de escribir. Vamos a continuar con más cositas. Lo que tenemos por aquí ahora, hacemos una pequeña incursión en los sonidos progresivos, eso sí, con matices, ya que estamos ante el nuevo trabajo del guitarra alemán Nino Helfrich, un tipo que comparte sus trabajos en solitario con otras bandas como Inner Axis o Ein Gatz. Que los amantes de sonidos más clásicos conocemos por haber formado parte de Iron Angel. ¿Te suenan Iron Angel, no? Yes. Si no te suenan, sí. Pues ya tardas. Un tipo con una forma de entender la música muy abierta y amplia, que para su último álbum ha contado con algunas voces femeninas, 13 nada menos, una por tema. Y entre dichas vocalistas encontramos a gente como Vicky Pasarakis, ex de The Agonist, a Brita Gord de Iraes, a Natasha Julia de Enemy Inside, a Helen Bodanova de Ignea y muchas más. De todas ellas, yo personalmente me quedo con la voz de Laura Guldemol. Has dicho muchas más porque con esos apellidos no ibas a repetir ninguno más. Ninguna, se me estaba empezando a trabar la lengua y eso. Pues bueno, que el caso, que la voz con la que me quedo es la de Laura Guldemol, que es la vocalista de mis adoradas Burning Witches. Y la mala de Harry Potter. Y la mala de Harry Potter. Voldemort. Bueno, Laura, que protagoniza un tema donde casi nos cuesta encontrarla, porque no se parece en nada a las Burning Witches, ya lo vas a ver, con una tesitura nada forzada, como es el caso de estas, de las brujas ardientes, que rasga, te encontramos en una tía más heavy que un adoquín. Pues no. Alone es ese tema. Va incluido en Shadow Empress, que es el título del cuarto trabajo en solitario del teutón, que no tetón, ya, Nino el chiste. Helfrich. Y que suena así de potente. Alone. Keeps raining. Bueno, pues este tema me demuestra la versatilidad que tiene una voz maravillosa como la de Laura Guldemund, actual vocalista de Burning Witches, que bueno, pues ha puesto voz a este tema de este fulano que se hace llamar Nino Helfrich y que nos entrega estos días su cuarto trabajo de estudio llamado Shadow Empress. El tema en cuestión, el que acabas de escuchar, es el titulado Alone. Registro totalmente diferente al que suele habitual al de Laura Guldemund en Burning Witches, ¿eh? De todas maneras no es muy difícil de imaginar, porque estamos hablando de cantantes. Claro. Cantantes, no gente con una maquineta detrás. Gente que le canta. Cantantes. Eso es. Hombre, ya está bien. Cantantes y cantantas. El Javi Retro se escojona, ¿eh? Pero, bueno. ¿Pero hay razón en estas palabras o no, Javi Retro? Hay razón. Dando el cante. El cante lo van, por ejemplo, los de la sala Cocobongo, ¿verdad? Pero cabrón. Arriba de reggaetón, socarrón. Qué manera de echarnos, ¿eh? Sí, sí. No hacía falta echar a nadie. Si iba a la peña sola, joder, con la claro, música de es mía. Es que ponen rock reggaetón. Ah, tira, venga, que vamos. ¡Nos vamos hasta Hungría! ¡Nos vamos hasta Hungría para conocer a una nueva banda que combina el metal moderno de elementos electrónicos con melodías típicas de los pubs irlandeses! ¡Ojito! Y lógicamente, instrumentos propios del folk que se usa allí en Irlanda, como son el violín e incluso el acordeón. Pero en Hungría. No Hungría. Son húngaros. Pues eso. Pero la música que hacen es más típica de Irlanda que de Hungría. ¿Vale? Y se... Bueno. Sí, te entiendo. Pues eso, es como los de aquí, ¿eh? Que son de Albacete y se ponen a hacer música vikinga, por ejemplo, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo. O estos que son de aquí de caseta y se ponen a hacer también músicas de otros parajes, sí, del mundo. Pobre, pues sí, estos claro. Son húngaros y les ha hecho gracia, pues bueno, el folclore irlandés. Vale. ¿Vale? Y son amantes del metal moderno y tal. Pues, ajá. Pues, han fusionado las dos cositas y digo, bueno, han dado un resultado pues curioso. Lo vas a escuchar ahora. Un híbrido que está encabezado por la voz de una morenita pequeña llamada Kinga Rupert Jagger. No sé si será prima del Meister, pero bueno, así se llama la tía. Para ser conscientes de semejante mezcolanza sonora, vamos a dejar un tema como este, Can't Look Back, No Puedes Mirar Atrás, Es un tema que emana buen rollo sobre una base contundente y moderna. Getaway to Utopia es el título de un álbum que ha visto la luz con un sello como es H Music, que realmente H es de Hungría, pues es un sello húngaro que, bueno, pues se dedica pues a sacar a las ondas de allí. Y como ya no podemos ir más atrás, como reza el tema que os vamos a poner, vamos a abrir las puertas de la utopía, que es un viaje por el mundo de los húngaros, Roses of Thieves. Húngaros que no húngaros. Impresionante cómo suenan, ¿eh? Oye, son húngaros, pero cualquiera lo diría, ¿eh? Dices que eso, que es la sobrina de Phil Lynott y te lo crees. Sí, ¿eh? Bueno. Joder, macho. Está bien. Sonido irlandés, pero muy logrado. Pero manteniendo una base de metal moderno, bien ejecutado. Sí, es... Las melodías de la tía a la hora de cantar me recuerda mucho al Eric Martenson de Eclipse. Sí. Muy pegadizas, muy... Estaba, ¿eh? Cuando lo estaba oyendo estaba pensando en Eclipse, precisamente. Es muy... Te deja llevar la melodía. Muy buen rollo, sí. Son contagiosas las melodías que tiene este disco. Me gusta. Habrá que buscar el disco. Rosas de Ladrones, Roses of Thieves, así se llama la banda. Can't Look Back, el tema que has escuchado incluido en Getaway to Utopia, que es el título del álbum. Y bueno, encaramos la recta final con algo de hard rock y la primera pieza que os vamos a dejar viene de Suecia. con un sonido entre el AOR y el hard rock más moderno. Estamos ante el debut de una banda formada por el guitarra Carl Berglund, que forma parte de Age of Reflection, pero que conocía de haber estado en los power metaleros Hate Rush, una de las bandas de las primeras que puse en la radio, de así a modo promocional. Por otro lado, lidera la banda de forma conjunta con Peter Ledin, que fue miembro de unos hard rockeros de mediada la década de los 90, que incluso Javi puede que los conociera. Vanessa se llamaban. Una banda que se llamaba Vanessa, de hard rock. A mí me pone la cara que pone Javi es de que no. El bajista Michael Armstrong y el batería Richard Holmgren, que anduvieron por bandas como Grand Design y Wolf. Hostia. Y ponen la base, son los que ponen la base rítmica y completa la formación una voz desconocida a la par que prodigiosa. Un tipo que venía del pop y que ha encajado perfectamente. Daniel Groth se llama fulano, el fulano en cuestión, y apunta su nombre amantes del hard rock más melódico, porque va, sin duda, va a dar momentos muy buenos y que habrá que seguirle. Echoes es el título de un disco que verá la luz el 18 de octubre. De la mano del sello Pride and Joy Music, y del que os vamos a dejar una muestra, como es este Passion Ignite, con el que deleitaremos las orejas de los más melómanos, de la mano de estos suecos llamados Nationwide. Drum Passion Ignite es el tema que acabas de escuchar, incluido Nikos, el nuevo trabajo, bueno, el debut de esta peña llamada Nationwide, que se pondrá en la venta en las tiendas el próximo 18 de octubre de la mano del sello Price and Joy Music. ¿Y cómo suena, eh? Uy, bueno. Eso es lo que dices cuando vas con mucha gente de fiesta por Zaragoza y se van ellos por un lado y tú te quedas en otro. ¿El cual lo digo? ¡Ecos! ¡Ecos! ¡Ecos! Casimoto siempre está ahí, está siempre ahí al hilo. Está siempre al hilo de la noticia, de lo que pasa, claro, de la actualidad, che, señor. Es que... de lo que dice el almero, para sacar el chascarrillo que... inconscientemente, al menos siempre da para chascarrillo, siempre, ¿verdad? Que no se piense la gente que esto es una inteligencia artificial que está aquí puesta. No. Artificiales podemos llegar a ser un rato, pero. Sobre todo cuando salía los viernes. Piratilla nos hace un gesto así de una moñaca haciendo un 100. Supongo pues que sí, que la habrá molado también, digo yo. Vamos con más cosas. Lo que tenemos por aquí, ojito, lo que tenemos por aquí, que esto le mola hasta el Moriano. 5 años han pasado desde que se publicó su último trabajo hasta la fecha, de uno de los reyes indiscutibles del hard rock manufacturado en Dinamarca. Una banda que no lo ha dejado en ningún momento desde que debutaron en 1986, siendo 13 discos ya los publicados cuando el próximo 4 de octubre vea la luz Speed of Darkness, el nuevo trabajo de la banda de Jesper Binzer. El disco lo sacará otra vez AFM Records. Y el tema que os vamos a dejar es este Keep the Motherfucker Down, que trata como de que tú es que a lo mejor te lo tienes como porque el tema viene como Keep the MF Down. Ah, vale. Yo, que es sí. Una abreviatura puesto de repeler a los intolerantes. Pero realmente quiere decir que Keep the Motherfucking Down, que trata, pues bueno, de que debes intentar no ser un idiota y que mantengas al hijo puta que llevas dentro, pues bien escondido por dentro. Que lo dejes ahí dentro, que no lo saques. Así que ahí vamos con lo nuevo de los daneses, D.A.D. We'll be right back. Qué bien suenan, ¿eh? Siguen ahí en la onda, haciendo, pues bueno, pues lo que hacían desde un principio, lo que han hecho de siempre, haciendo hard rock orgánico, básico y con un sello muy suyo, ¿eh? Maravilloso, sin duda, D.A.D. Peter Wagner es su nuevo trabajo. Tirar piedras. Claro, sí, sí. Claro, siguen en la onda. Ahí estamos. Daisy o no sé qué after the, Disneyland After Darkness. Se llama realmente el nombre completo de la banda. Disneylandia después de la oscuridad. Chungo, ¿eh? Imagínate por la noche ya todo recogido, echan a salir los moñacos esos de Disney, tiene que dar yuyu, ¿eh? Mickey, bueno. Imagínate un Mickey Mouse con un cuchillo por ahí. Bueno, no lo sé. A día de hoy, por sacar dos moñacos del mismo sexo dándose un beso en una película, te cancelan la película. Bueno, no sé, esta gente aquí está esperando para espabilar un poco. Vamos con más cosas y vamos a dejar las censuras a un lado. Sí, sí, por favor. No somos mucho de censura, la verdad. No. No estaríamos aquí ninguno. Ojito con lo que tenemos para. De forma previa al clásico de la semana. Porque este hombre que vamos a poner me ha fascinado siempre. Siempre, siempre. ¿Cómo suena de bien? El single de adelanto que nos hace llegar Frontiers Music, del que es el nuevo trabajo en solitario de Mark Storaz. ¿Sabes quién era Mark Storaz, no? Mark Storaz. Te dejo pensando. Un tipo suizo nacido en Malta que comenzó su carrera con una banda de progresivo llamada TEA. Lo que beben los británicos a las 5 de la tarde. Y esa banda, pues bueno, surgió en los albores de la década de los 70, o sea, al principio. Y fue en 1979 cuando recala en una banda llamada... Yo lo sé. Llamada... ¡Crocus! ¡Ay, tipitera! ¡Ay, Javi, te pillas pesito, como chocolate! Ay, es que además el otro día puso un vinilaco, puta madre, tal, no sé qué, digo, coño. Vení, puse el nombrecito, ¿no? Veo, sí. Veo que me lees y se te quedan las cosas. Muy bien. Estoy al quite de todo lo que... Pero vamos, a ver, sí, que Mark Storaz y Crocus. Fue vocalista de Crocus, a los que ayudaría a convertirse en la banda de hard rock más famosa de Suiza en los 80, y con los que ha conseguido múltiples discos de oro y platino. Estos últimos a su regreso a la banda, los discos de platino, ojo, cualquiera lo diría. A su regreso a la banda tras una parada que duró toda una década, la década de los 90, que Crocus siguió funcionando pero con otro vocalista. Hasta que volvió el Storaz a Crocus, y fue entonces cuando consiguieron los discos de platino. Ojo, en una época que la industria ya empezaba a dar coletazos chungos. Bueno, ahora regresa con un nuevo disco en solitario del que todavía no sabemos título, y nos han adelantado un tema con el que gozarán sus más fieles seguidores en Crocus, entre los que yo me encuentro personalmente. Rock the City es el tema que significa, sin duda alguna, el regreso poderoso a la escena de Mark Storaz. Y si no le doy, se queda todo el mundo con las ganas. Claro. Venga, voy a ser bueno, venga. Rain sliding down my pain. I didn't wanna lose. Impresionante cómo suena Storaz. Ay, grande Mark, grande. Ganas de escuchar ya el disco completo, ¿eh? Acaban de mandarme el primer single y ya tengo la Sargue haciendo efervescencias. Moriano se cojona. Sí, señor. Bueno, clásico. Vamos ya con el clásico. Javi Retro. Armero. ¿Qué me traes, macho? Bueno, pues hoy. ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué pasa? Un 14 de septiembre de 1981. Oh, hace 43 años. 43 años. Madre. Se publicaba el Made in Japan, dieron Made. Ojito. Madre mía. Ojo con la del ojo. Ojo que vaya el primer directo de la doncella. Un EP, según cómo se mire. Bueno, según en qué países se publicó, de 4 canciones o de 5 canciones. O de 5. En la versión original de Japón había solo 4. Sí. Un disco que además me parece que la banda no quería ese directo, pero no, el sello, la delegación japonesa, Emi Toshiba, parece ser que sí, que quería el directo y tal. Se empeñaron. Y salieron cinco temas en otras ediciones, que es la que me regalaste hace poco. Exactamente. Una edición holandesa, me parece que era, o canadiense, con 5 temas. A 33 revoluciones por minuto, cuando la original salió a 45. Exactamente. Bueno, pequeños detalles. Bueno, sí. Pero siempre se agradece un tema más. Claro, siempre. O mejor hubiera sido que publicaran el disco entero, que luego salió por ahí, ¿eh? Bueno, en CD. Salió en CD, en versión no oficial. Es una versión, son ediciones no oficiales, pero bueno. Que es de la que voy a sacar la canción, ¿eh? Porque tengo el directo completo de esa. Pero bueno. Pero ¿qué creí? ¿Qué queréis de un país que se forjó en el crisol de 2 bombas nucleares? Tampoco vaya a pedir. Cuando se emperran una cosa, la tienen que conseguir, sí o sí. De hecho, ya sabes, la edición japonesa de todos los discos tiene que llevar al menos un tema que no esté en la europea. Claro. Por lo menos los 10 primeros años. Luego ya, si quieres hacer una reedición, es como las marcas registradas, ¿no? Salió la cerveza Radler de Amstel y hasta los 10 años no se pudieron comercializar la Amstel con ninguna otra marca. Pasó con el Aquarius, con muchas marcas, claro. Con la Coca-Cola tampoco se pudo hacer. Hasta que salió la PS y tuvieron que darle un margen. Bueno, pues con todo igual. Pues con esto pasa lo mismo. Las ediciones japonesas, hasta que no han pasado al menos 10 años, el sello no puede volver a sacar una reedición con esos temas extras. Claro. Y ahí estoy esperando yo con mis garras de halcón milenario. Ajá. A que den permiso para cogerme los discos más baratos de aquello que. De aquello que no se puede encontrar por aquí. Bueno, ¿qué más cosas nos puedes contar, Javi? Venga, bueno, Javi. En la edición Latinoamérica hay una portada diferente. Que sale, sí, sale Eddie con una cabeza en la mano. Con una cabeza en la mano, sí, señor. Correcto. Muy de latino. No, Javi, esto de los dibujados sabe mucho. Que se usó para un single también aquella. ¿Sí? Aquella. Sí. Muy bien. Javi, que me estás mirando con una cara que me estás dando miedo. ¿Qué más cosas hay? Oye, ¿qué más cosas que ese, contar? Ese levantamiento de cejas. Fue la última grabación de Paul Diano también, ¿no? Sí. Me ha hecho un levantamiento de cejas que te digo, que se me ha quedado la sangre helada aquí. Sí. Es que el nombre de quien grabó las pistas es muy raro. Kosei Nenkin Hall. Pues ya está, Kosei Nenkin. Kosei Nenkin Hall. Nenkin Hall. Un nombre que se pronuncia bien. ¿De quién? Otro día te diría que me pronuncies a los filipinos, estos que se lo pone, y a los. Ya te traeré a los turcos y a los húngaros y estos que tienen unos nombres que vamos, que hay que estudiar tres veces. Ya te traeré yo un grupo para que pronuncie. Kosei Nenkin Hall. Joder, macho, pues todos los nombres se llamarán así. En Nagoya. Nagoya. Nagoya. Nagoya que tienen dura. Bueno, de Nagoya, que es un pueblo de muy bonito de Japón. Sí, que tiene un agua de soya. Muy bien, este se grabó el día 23 de mayo de 1981. No, el 14 de septiembre de 1981. El 14 de septiembre salió el disco. Pero el álbum, el directo, se grabó el 23 de mayo de 1981. Se grabó el directo. En el disco salió tal día como hoy. Que te me pierdes, Javi. ¿Qué bosque te has metido? Estoy empanado. Está empanado hoy. Estoy empanado. La vuelta al cole que ha sido criminal. Bueno, el Almero ha elegido uno de los temas favoritos de SP. Ay, ¿querías poner otro qué? No, no. Ah, bueno. Adelante con el... Vamos a recordar el mañana, ¿vale? Remember Tomorrow. Es el tema que os vamos a dejar como el clásico de la semana. Lo pone el Armero desde su portátil, así que ahí lo tenemos. El clásico de la semana está... En esta ocasión viene de la mano de los Iron Maiden de Pauliano. No sé si nos despedimos ya de la audiencia de Saltomata, pero por si acaso. Ahí está. From out of the heaven. Bueno, chavales, esto se acaba el tiempo. Se ha difuminado y nos tenemos que ir a otro lado. Será hasta la semana que viene, que volveremos al habitáculo este habitual en las dependencias de Radio Mai para dejaros otra emisión de Senderos del Rock. Sí, así señor. Nos tenemos que ir. Será hasta la semana que viene, chavalotes. Lo de siempre. Ser malos, muy malos. ¡En la nada, Alba! ¡Alba, Alba! ¡Venga, vamos a parar! Wow.